Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de coincidir una vez más con todos ustedes y con Lileina García, que me encanta tener por acá porque nos enseña y nos trae muchísima información sobre los ángeles. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre cómo conectar con el ángel de la guarda y los niños estrellas. En otras oportunidades con Lileina, que ya hemos coincidido, hemos conversado sobre el ángel de la guarda, así que los invito a todos a ver los vídeos anteriores. Y quiero en esta oportunidad preguntar o iniciar con los niños estrellas. Así que voy a traer a Lileina para que se sume a este espacio y demos inicio a esta maravillosa conversación. Lileina, qué lindo estar otra vez contigo. Bienvenida. Qué gusto estar de nuevo con ustedes, Fairuz. Me encanta compartir y ni se diga estos espacios que tenemos. Así que gracias por la invitación y por estar tejiendo en conversación en este día. Muchísimas gracias a ti, Lileina, por estar con nosotros. Y bueno, primero que todo, quiero que empecemos por conversar, porque nos cuentes qué son los niños estrella. Wow, pues siento una gran emoción hablar acerca de los niños estrella, porque a nivel culturas, nuestras ancestralidades, muchas veces este concepto puede que lo hayamos escuchado o no, pero este concepto tiene una gran importancia y un auge dentro de la cultura Juna, los hawaianos, dentro de la cultura de Nueva Zelanda, dentro de la cultura de los Dakara en África. ¿Por qué? Porque los niños estrella es este conocimiento ancestral de que ninguno de nosotros pertenece a este mundo. Todos estamos aquí por una experiencia material, por una experiencia humana. Y cuando nosotros nos vamos a los niños estrella, que somos cada uno de nosotros, nos permite recordar conocimiento que está resguardado en nuestro corazón, en la memoria de nuestra alma, acerca de que antes de venir nosotros hacemos alianzas que nos permiten estar en este mundo, en esta encarnación. Hacemos una alianza con la materia que nos permite estar aquí, hacemos una alianza también con un clan ancestral que es por el cual nosotros tenemos una puerta de acceso, hacemos una alianza también con diversas energías espirituales para poder tener un equipo de guías, pero lo más interesante es que también hacemos un recorrido por las estrellas, que es el que se ve plasmado en nuestra carta astrológica. Entonces, cuando se dice que cuando nosotros vamos a venir para acá, antes de formular cada encarnación, desarrollar nuestro plan de alma, precisamente el último enlace que se hace antes de encarnar por completo dentro del vientre de mamá, está precisamente esta presencia que hacemos iniciática, porque realmente es un recuerdo o algo iniciático que nosotros hacemos, el presentarnos a cada casa de conciencia dentro de las estrellas y pedir ese atisbo de conocimiento, de sabiduría, que va a ayudarnos a configurar no solamente una energía a plasmar, una impronta a plasmar dentro del planeta, sino también nos va a permitir traer nueva información a través de nosotros, de todo el conocimiento universal. Entonces, básicamente, hablar de los niños de las estrellas es hablar de esa primera información a la cual nosotros tuvimos acceso y que sigue viviendo dentro de cada uno de nosotros y que nos recuerda que estamos aquí solamente como un instante. Me encanta, Lileina, que has dicho que nos recuerda que estamos aquí, pero nos desconectamos a veces de este recuerdo. ¿Cómo podemos hacer para permitirnos conectar con esa esencia de lo que realmente hemos venido a hacer? Me encanta, Fairuz. Una de las cuestiones que muchas veces nosotros podemos ver muy sencilla y decimos, bueno, pero ¿qué de extraordinario tiene eso? Nuestro corazón tiene diversos niveles. Uno es la parte biológica. Y recordemos que el corazón, desde esta parte muy biológica, es el reloj de nuestro tiempo en esta tierra. Se activa y tiene por completo un funcionamiento desde que nosotros iniciamos con nuestra concepción hasta el momento en que nosotros damos nuestra última exhalación y partimos de este mundo, de esta materia. Ese es un primer nivel del corazón, pero tiene otros niveles nuestro corazón. Uno de ellos es precisamente el conectar con toda la información que nosotros hemos ido almacenando a lo largo de cada encarnación, no solo en esta tierra, sino en otras dimensiones. otro nivel que tiene también nuestro corazón, por así decirlo, metafísico, energético, es el de vincularnos con otras personas para poder reconocer a nuestra familia de alma. Y otro tercer aspecto que me gustaría, antes de decirles como tal una práctica, es que nuestro corazón, adicional a que tiene una memoria intuitiva, adicional a que conserva información de una memoria universal, también nuestro corazón es el activador de todas nuestras geometrías, de todas esas geometrías sagradas que nos integran, desde la semilla hasta la flor, el árbol de la vida, el cubo de Metatrón. Todas estas geometrías se activan a través de nuestro corazón. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos conectar con esta información resguardada en nosotros, por un lado, es creando esos espacios de silencio para poder conectar con nuestro corazón, pero adicional no solamente es, bueno, ya me senté, ya estoy en silencio, ¿qué hago? Lo más interesante es que basta hacer unas pequeñas respiraciones, basta el poner el espacio a disposición, que no haya ruidos externos, en la medida de lo posible, prepararlo con música, prepararlo con un aroma que nos guste, que nos ayude a entrar en esos estados meditativos, en esos estados de relajación. Y ya que el espacio está disponible, nosotros ponernos a disposición de escuchar. ¿Cómo escuchamos al corazón? Ya una vez que estamos en este espacio, cerrando nuestros ojos, habiendo conectado con ese punto, con esta sensación de saber que ese corazón late, que está en una continua conexión con todo lo existente, haciendo la pregunta. Y esto, Fairos, me gustaría remarcarlo, haciendo la pregunta. Muchas veces nosotros creemos que solamente la mente está capacitada para darnos respuestas, y por eso es que atendemos a la mente, bendita función que tiene y que hace, para obtener respuestas que nosotros creamos reales o que tomemos como certeras. Pero las sensaciones que el corazón nos da, que el cuerpo nos da, también son respuestas. En este caso, yo les invitaría a moverse sobre tres preguntas. La primera de ellas es, y esto es muy importante para empezar a interactuar con la información de nuestro corazón, ¿qué necesitas hoy de mí? Antes de cualquier otra pregunta de otro nivel, siempre hay que preguntarle al corazón qué necesita de nosotros. A veces les sorprenderá lo básico que puede llegar a ser la respuesta, que es mayor oxígeno, comodidad. A veces lo que desea nuestro corazón dista mucho de lo que nosotros podemos pensar. Y a la segunda, ahora sí puede ser, ¿qué información necesito recordar de que vengo de las estrellas? Esa sería una segunda pregunta. Después de esta primera, esta siempre es una invitación para empezar a generar conversación y vínculo con nuestro corazón. Y la tercera pregunta, Fairos, que también para mí es muy importante, es, de esta información de las estrellas, ¿cuál empodera mi alma, mi camino? Y esperar a que la respuesta venga a través del cuerpo. Eso sería lo que yo les recomendaría, mi querida Fairos. Lena, me encanta porque a medida que vas hablándonos más sobre este tema, yo me voy sintiendo súper relajada y conectada con lo que estás comentando, así que seguramente ustedes también lo pueden sentir en sus hogares. Lilena, hablemos un poquitito, porque se me ocurre la siguiente pregunta, y es, ¿podemos permitirnos también generar esta conexión cuando estamos alineados o entendemos que tenemos un ángel de la guarda que nos está apoyando esto, o que nos contiene, mejor dicho, esto nos va a permitir estar más en sintonía? Totalmente, Fairos. ¿Por qué? Porque hablando de que nosotros hacemos diversos enlaces, diversos vínculos para venir a esta tierra, jamás estamos solos. Eso es algo que es importante, y que el ángel de la guarda resguarda esa información. Hay una edad del sol, que de ahí viene la palabra soledad. Hay un trabajo que realizar para hacer crecer aún más nuestra esencia, no porque esa esencia no exista, sino porque tiene que tener una cabida en este mundo. Todos y cada uno de nosotros somos pequeños soles que vienen a expandir sus rayos, que vienen a expandir su información a través de los dones, cualidades y servicios que cada uno de nosotros tiene. Pero el ángel de la guarda, muy en particular, a diferencia de la voluntad divina que resguarda de todos los demás ángeles, recuerden que la voluntad divina de nuestro ángel de la guarda es nuestra vida. El tiempo divino que nosotros pasamos encarnados es de vital importancia para el ángel de la guarda. Y adicional, el ángel de la guarda es un protector innato de nuestro canal espiritual. Es un protector innato sin importar si tú contactas con Siddhartha Gautama el Buda, si contactas con los ángeles, si contactas con piedras, si contactas con plantas. El ángel de la guarda resguarda tu canal espiritual para que siempre estés en comunicación, porque realmente esa multidimensionalidad de la cual nosotros hablamos, por así decirlo, nos vuelve políglotas en la energía. Cuando nosotros estamos conectados con nuestro corazón, como la práctica que ahorita recomendamos, inmediatamente el ángel de la guarda también se pone a disposición, porque sabe que vamos a generar una pregunta, que vamos a requerir acceder a información que va a empoderar nuestro camino. Y recuerden que el ángel de la guarda, cada uno de nosotros tiene un ángel que fue creado a imagen y semejanza de nuestra alma, de la primera impronta que nosotros somos dentro de la conciencia divina. Y por tanto, al ángel de la guarda no hay nada que le importe más, adicional a tu tiempo divino, que tu seguridad a nivel espiritual, pero además que llegue esa respuesta, que te haga un camino ligero, que te haga un camino pleno y que aun cuando tengas que vivir transformaciones, experiencias de vida retadoras, de cada experiencia salgas en una transformación que detone más luz. Entonces, totalmente, mi querida Fairos, el ángel de la guarda siempre va de la mano, seamos conscientes o no, lo llamemos o no, siempre va a estar con nosotros. Pero si lo llamamos como en este tipo de dinámicas, de conexiones, y sobre todo para recordar nuestra información primaria de las estrellas, tengan por seguro que va a ser el primero en dar un paso hacia adelante y expandir sus alas para generar el campo adecuado para que esa información llegue. Bueno, yo creo que la invitación está abierta para todos a hacernos las tres preguntas que nos dejó Lilena hace un ratito para indagar un poco en nosotros, pero también permitirnos, darnos ese permiso de conocer y de entender por qué estamos acá. Lilena, sé que vas a estar teniendo muy pronto una meditación muy especial, así que yo quiero pedirte que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia de qué se trata. Claro que sí, mi querida Fairos. Precisamente, siendo en que muchos países de Latinoamérica está cercano la celebración del niño, de la niña, vamos a aprovechar para conectar con nuestro niño interior y también para conectar con esta información de los niños de las estrellas, de cada uno de nosotros. Así que el 30 de abril, a las 12 del día de Ciudad de México, por el canal de YouTube de Pulso Alquímico, vamos a estar con esta meditación y es bien importante que quien lo sienta, va a haber dos opciones. Se van a poder registrar por el link de Zoom para poder entrar y hacer preguntas y también van a poderlo ver de manera directa en el YouTube. Pero lo más importante es que vamos a abrir la convocatoria para sortear una consulta. Esta consulta tiene como fin, entre las múltiples cosas que nosotros podemos hacer, el poder conectar con nuestra interacción con el ángel de la guarda, pero también con esta información de las estrellas. Así que si alguien tiene este llamado a acudir a la meditación, que sepan que va a ser el 30 de abril al mediodía, y si adicional quieren profundizar, pues va a estar el sorteo de esta consulta para que los pueda apoyar en una sesión a poder interactuar con su información personal. La invitación queda abierta para todos. Quiero recordarles que acá debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Lilena, nada más para hacer clic y unirse en este espacio maravilloso de meditación que ha puesto al servicio Lilena. Y yo quiero recordarles a todos, lo dije hace un ratito, pero lo recuerdo porque me parece que tiene información muy valiosa. Tenemos muchas otras entrevistas en donde conversamos no solamente sobre el ángel de la guarda, sino ese camino de autoconocimiento que nos va a permitir reconocernos, como lo dijiste hace un ratito, Lilena. Así que yo quiero invitarlos a todos a que vean estos vídeos, a que los compartan y que si esta información que hemos compartido hoy ha llegado a ustedes, nos ayuden para que llegue a las personas que necesiten también escucharlo. Lilena, quiero invitarte a que seas tú quien cierre esta conversación para toda la comunidad de Mindalia. Muchísimas gracias a Fairos, gracias Mindalia por permitirme estar una vez más aquí con ustedes. Y a mí me gustaría mucho cerrar con este mensaje. Por una parte, nunca olviden que nosotros somos seres espirituales en una experiencia material. Así como podemos sanar a nivel físico, mental, energético, también podemos obtener ayuda y energía de sanación desde el ámbito espiritual, desde el espíritu. Y si hay una razón importante, y si sentimos este llamado para conectar con los niños de las estrellas, con el niño de la estrella, con la niña de la estrella que un día fuimos, que seguimos siendo, tiene también una gran importancia seguir ese llamado. Porque más allá de los 12 astros, de las 12 casas de conciencia, hay mucha información disponible en el universo para que, si sentimos el llamado, se aperture para una simple razón: empoderar nuestro camino y hacer de este tránsito por la Tierra un tránsito que nosotros llevemos como almacenamiento a nuestra alma llena de paz y de expansión. Así que muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros.